131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 21 minutos pasan de la hora 6, 18 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Sufriendo al ver cómo el capitán del Titanic cree que el iceberg se va a hundir. Porque no sale a decir nada, no habla. No tienen un vocero este gobierno. Sí, no, además, lo único que se les ocurre ayer es hacer una reunión, ¿no? Sí, lo único que hacen, se reúnen entre ellos, pero no comunican nada. Y como decís vos, encima le sacan la plata a la caja de los jubilados. No, la situación es muy delicada, demasiado delicada. Lo decíamos ayer temprano, lo repetimos hoy, lo seguimos diciendo. Y te voy a dar otro dato más. ¿Vos sabés que hasta el momento no se hacen las elecciones? ¿No se hacen? Las elecciones. ¿Las elecciones generales o las PASO? Ninguna. ¿Ninguna de las dos? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no mandaron la partida económica necesaria. Ah, bueno. O sea que sin partida no hay elecciones. Y se quedan eternamente. Si no está el dinero, ¿cómo se hace? Y sí, no se puede. Y los padrones y todo eso, que hay que imprimirlos. Es muy grave esto que estamos diciendo, pero me parece que esto no es un error, ¿no? Que esto está escondiendo alguna otra cosa. Como vivimos una democracia fraudulenta, nadie se le ocurre hablar de esto, nadie dice nada, y estamos ante una situación total y absolutamente a la deriva. Yo creo que si no se toma en serio lo que nos está pasando, bueno, vamos a tener problemas más que serios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, pasan cosas extrañas. No sé si te enteraste que Pichetto viajó a Estados Unidos. Por eso termino de decir recién que en Estados Unidos dice vamos a honrar la deuda y demás. Sí, y fue a hablar en Yale, dicen. Para mí que fue a recibir instrucciones para que le saque los fueros a Cristina. No creo, no. No creo que esté en eso, porque al contrario, el primero que no quiere sacarla es él. Él está en eso porque de la época de Menem. Menem está condenado y no se lo sacan. ¿Se van a hacer las elecciones? Es la gran pregunta. Yo le pregunto a todos los que están escuchando, porque como nadie se dedica a hablar de esto, como no hay dirigentes que digan nada de esto, nos vamos a ocupar nosotros. Hay un duro documento de la justicia que reveló, escuchen bien esto, que las partidas necesarias para el proceso electoral no han sido giradas. No se puede dejar de mencionar que la falta de presupuesto conlleva a múltiples consecuencias. La Cámara Nacional Electoral ayer encendió una alarma sobre los próximos comicios al revelar que el gobierno de Mauricio Macri no ha girado las partidas necesarias para llevar adelante las primarias de agosto y las generales de octubre. Repito, no está el dinero girado para el acto comicial de las PASO y para el acto comicial de las nacionales. Lo más probable es que se use una excusa, lo dijimos hace mucho, que por razones económicas se suspendan las PASO porque no quiere terminar Macri tercero en las PASO nacionales. Pero bueno, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Repito, la Cámara Nacional Electoral encendió una alarma sobre los próximos comicios al revelar que el gobierno nacional de Macri no giró las partidas necesarias para llevar adelante las primarias de agosto y las generales de octubre. Mediante un duro documento, le exigen a la Nación que con carácter urgente informe los motivos, plazos y modalidades bajo las cuales se prevé efectuar las transferencias de las partidas pertinentes para el cumplimiento de las tareas propias del cronograma electoral que están súper atrasadas. A ver si entendemos lo que está pasando. En este sentido, se recordó que con relación al proceso electoral en curso, se hizo saber al Ministerio del Interior, o sea, Frigerio, la urgente necesidad de contar con las partidas presupuestarias destinadas a solventar los servicios personales en las 24 secretarías electorales. No está el dinero para las elecciones. Y que la falta de información por parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto de la modalidad y oportunidad en la que se prevé efectuar la transferencia de dichos fondos impide efectuar una adecuada planificación que permita optimizar la aplicación de los recursos públicos bajo las premisas de austeridad y prudencia en el gasto que rigen en el ámbito de la justicia nacional electoral. Es decir, va a tener que ser todo de apuro y más caro, de acuerdo a lo que le están adelantando en la Cámara. Seguimos. El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda conlleva múltiples consecuencias, indicaron. Por ello, la Cámara Nacional Electoral exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a que efectúe la transferencia de los fondos correspondientes a los requerimientos de los señores jueces federales con competencia electoral para atender el proceso de nivel distrital de las elecciones. Además, en su artículo tercero, le solicita la transferencia de las partidas presupuestarias necesarias para la celebración del debate presidencial obligatorio, por ley, de acuerdo a las estimaciones presupuestarias que rigen para esa situación. Por último, exhorta al gobierno de Mauricio Macri a que asegure la oportuna disponibilidad de las prácticas mínimas indispensables para que cada uno de los distintos organismos que tiene a su cargo funcionen y las responsabilidades legales en relación con el adecuado desarrollo del proceso electoral nacional serán responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. No está la partida imprescindible y necesaria para el acto comicial que el jefe de gabinete dice que va a ganar Mauricio Macri. A lo mejor lo hacen sin votar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 28 minutos pasan de la hora 6, 18 grados 6 la temperatura en la ciudad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Perdió San Lorenzo, pero igual clasificó, Enrique. Así es, Miguel, en el marco del Grupo F. Ayer cayó ante Junior en Barranquilla por 1-0, gol convertido por Michael Rangel para el equipo colombiano, y de esta manera el conjunto de aquel país tiene la posibilidad por lo menos de llegar a la instancia de Copa Sudamericana. De todas maneras, con la victoria más tarde que obtuvo el Palmeiras en Perú ante el Melgar por 4-0, automáticamente el equipo de Boedo clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores de América. El otro partido que se disputó ayer por el grupo E, Zamora de Venezuela le ganó nada más ni nada menos que a Cerro Porteño, el equipo paraguayo que ya estaba clasificado desde la fecha anterior por 2-1 y tiene chances de entrar a jugar su posibilidad de seguir, continuar los torneos internacionales clasificando a la Copa Sudamericana. Así que tenemos clasificados hasta ahora por el grupo A a Inter de Porto Alegre y a River de la Argentina, por el grupo B a Cruzeiro de Brasil, por el grupo C a Olimpia de Paraguay. Paraguay. Todavía no hay clasificados en el grupo D, están punteros Flamengo y Peñarol de Uruguay con 9 puntos. En el grupo E están los dos clasificados, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay. En el grupo F también, Palmeiras y San Lorenzo. En el grupo G, el grupo de Boca, está clasificado Atlético Paranaense de Brasil. Y en el grupo H, clasificado está el equipo paraguayo de Libertad y pelean por el segundo lugar Gremio de Porto Alegre y Universidad Católica. Hay que tener en cuenta que si River termina, o como ha terminado segundo, y Boca termina primero en su grupo, se puede dar un cruce en octavos de final entre Boca y River, reeditando la final de la Copa Libertadores del año anterior. Así que por allí en Boca están especulando con la posibilidad de que eso no se produzca. Así que para que eso no se produzca, Boca no le tiene que ganar a Atlético Paranaense. Si Boca gana, va a ser primero, va a ser uno de los primeros, y se puede dar la chance que en el sorteo del día del 13 de mayo, que se va a realizar para la siguiente instancia de octavos de final de la Copa Libertadores, se dé el cruce entre Boca y River Plate en esa instancia de Copa Libertadores de América. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El 6 de mayo cierra Carrefour de Avenida La Plata. Allí van a ser tierras ocupadas por el nuevo estadio de San Lorenzo de Almagro. En principio iba a quedar el hipermercado con un convenio con el club y demás, pero ante la situación económica directamente los franceses van a cerrar Carrefour de Avenida La Plata. Hay 200 puestos de trabajo, alguna gente será reubicada, están ofreciendo para el retiro una indemnización muy alta, pero lo más posible es que la mayoría de esos 200 trabajadores pierdan su empleo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 18 grados 6 la temperatura. 6 de la mañana, 32 minutos. Vamos a hoy hasta las 10 de la mañana. Hoy tendremos una mesa con dirigentes sindicales. Cuando terminemos las 3 horas a las 9, a los efectos de analizar las medidas de fuerza del próximo 30 y 1 de mayo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos, estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Una consulta. El paro del 30... que propone Moyano, y el paro del 1 de mayo, a los cuales no adhieren una parte de la CGT, y el paro del 1 de mayo, que sí adhieren los transportistas, el paro de los transportistas, de los conductores de micros y colectivos y trenes. El 30 hay, circulan los autos, circulan los taxis, circula todo. Y colectivos. Todos, menos el Sarmiento, que hay un paro de Unión Ferroviaria del Sarmiento. Todo lo demás funciona. Y Subterráneos que va a parar. Subterráneos para. Porque de los colectivos tengo entendido que ellos paran el primero porque le hacen los descuentos a ganar. No, el tema es que el problema grave es que como trabajan los feriados y cobran el doble porque es feriado, al trabajar todos los feriados, la gente del transporte, todos terminan pasando la barrera del sonido y entonces tienen que pagar ganancias. Claro, entonces terminan ganando menos que si no trabajan. Y bueno, conozco a varias gente que está en esa situación, pero no adhieren al paro, es otra, por otro problema hacen un paro ellos, no por el estado de miseria en la cual nos empujó este gobierno. No, el transporte para por eso que le acabo de apuntar el día primero, y van a parar todos los feriados, 25 de mayo, todos los feriados. O sea, no va a haber transporte nacional mientras no se resuelva el tema de la ganancia, nunca más en los feriados. Perfecto, eso está Eso es una parte laboral que hace a ellos. Después está la otra parte, que es la protesta social, que yo que creo en esta que no incluyen, en esta no creo incluyen. Yo creo que el día 30 lo que va a haber seguramente va a ser, si se decide que sea activo el paro, como aparentemente va a ser, la gente va a querer ir a Plaza de Mayo, así que veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Y digo una cosa, Durán Barba, ¿qué pito toca acá? Porque ¿quién votó a Durán Barba? Porque es el amigo del gurú de Mauricio Macri, tenemos que soportar. Esa carmela que se hace le debe estar afectando el cerebro a este Durán Barba. Porque va a tener que poner las barbas en remojo. Sí, más que la barba habría que afeitársela directamente al ras de Renzi, la verdad, que... Pero todos los candidatos buscan extranjeros que los asesoren, es notable, ¿no? Todos los candidatos tienen asesores extranjeros de imagen. Sí, la verdad que no sé, con todos los garres que hay acá, sinceramente, un asesor de imagen extranjero, si acá le podemos pintar a cualquiera nosotros la jeta. Los saludo. Que tenga buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días, Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Escuché tu editorial, quería hacer algún comentario. En primer término, vos señalaste correctamente, digamos que desde el año 55, cuando se demolieron con la fusiladora los elementos de defensa económica y que hacen a la independencia del país, comenzó toda esta situación de la dolarización de la Argentina. Yo voy a recordar brevemente que en abril de 1956 se deroga la Constitución Nacional Única Legítima de 1949. En septiembre de 1956 se termina con el sistema de economía bilateral y se mete a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y se crea expresamente el Club de París. Estas son las bases sobre las cuales se sentó, digamos, a partir de aquellas fechas, digamos, el sometimiento económico y social de la República Argentina. Ahora bien, vos dijiste una cosa, yo comparto parcialmente, que es que todos los candidatos van a pagar. De eso no me cabe ninguna duda. De lo que no surge es de una fuerza política, salvo la Izquierda Nacional, que plantee el no reconocimiento de todo lo actuado administrativa, económica y financieramente desde 1955, lo cual significa el repudio de la deuda ilegítima y fraudulenta que es la que condiciona el desarrollo económico. La Argentina no puede crecer porque está estancada, y está estancada precisamente por ese pago, y esto lo señaló ese gran argentino y patriota que fue don Alejandro Olmos, de quien fui colaborador. El tema que hay acá es este: sin revolución nacional no hay salida, porque hay que repudiar todo lo actuado, sobre todo a partir de la caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982. Hay que restablecer un frente único antiimperialista que restituya de la soberanía y sobre la cual creyó el general Perón y el peronismo en el del 46 y el 55. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Miguel Ángel, buen día. ¿Quién está? Sí, Miguel Ángel, buen día. No, no se escucha. ¿Quién es? Alejandro de Constitución. Sí, a ver. Sí, Miguel Ángel, mira, me gustaría mucho si... No, la verdad que sale muy bajo. Vuelvo a llamar, por favor. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo le quiero decir al señor que acaba de hablar que acá lo que falta es gobernar. Ese es el primer problema que tenemos nosotros, que haya una persona que gobierne como gobernó Perón. Fíjese que él gobernó y tuvo las pelotas suficientes para decirle a los yanquis, cuando lo invitaron allá, que fuera para que hablara, que querían hablar con él, y él les dijo que él no tenía nada que hablar, si tienen interés de hablar conmigo, vengan para acá. Y cuando vinieron, les preparó esa trampa, ¿se acuerda?, con Pancho Gamboa, que estaba en el departamento de policía. Bueno, esa es la verdadera realidad. Los grupos de bandidos, como tenemos desde el 55 hasta hoy, grupos de bandidos de turno que ocupa la casa de gobierno. Entiéndanlo todos, por favor, toda esta gente que llama y dice cualquier cosa. Otra cosa me quería referir. Fíjese, ayer me puse contento con el médico que absolvieron, con el grupo de jurado. Y vuelvo a reiterar lo mismo que ya lo dije una vez. Si esto hubiera dependido el fallo de un juez, no le quepa ninguna duda, porque que este pobre hombre iba a ser condenado. El jurado popular o el jurado del pueblo lo que hace es hablar sobre los hechos, sí, y los jueces hablan sobre el derecho. Y el derecho y los hechos a veces hay una gran distancia. Exactamente, ahí está. Pero de cualquier manera, el juez lo hubiera condenado, años... Seguramente lo hubieran condenado. Pero por supuesto, pero de alguna manera, quiero decir, ya que tenemos estos delincuentes que ocupan la Casa de Gobierno y las provincias de Buenos Aires y todas las provincias. Yo creo que es un mensaje esto del jurado popular hacia la justicia. Exactamente. A mí me gustaría que también usaran... De todas maneras, tampoco podemos convalidar que alguien agarre un revólver y pegue 6 tiros a una persona. Pero ¿sabe lo que pasa? Pero cuando uno se siente en ese estado de shock, que es atacado, que es violado, que nadie hace nada, bueno, se defendió y descargó la pistola, ¿no? Ahí está el problema. Ya que estos delincuentes del Estado no protege a la sociedad, bueno, pero de alguna manera cada uno se protege como puede. Ahí está el problema. Bueno, hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 41 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Carbone. Un día como hoy, nacía en 1934 Milton Napoleón Aguilar, un grande del folclore y una voz inolvidable de la radio. Nació en la localidad de Bajada del Agrio, en provincia de Neuquén, y falleció en la misma provincia el 2 de octubre de 2001. Locutor, periodista, recitador y poeta argentino, tercer hijo, varón de Matilde Argentina Bambilte Trecamán, nacida en Línea Sur, provincia de Río Negro, y Napoleón Demetrio Aguilar, un policía nacido en Córdoba. En 1945, con 11 años, surgió el ofrecimiento para trabajar en la radio LU5, Radio Splendid de Neuquén, que pertenecía a la red argentina de emisoras Splendid, y allí dio sus primeros pasos en la radio con la señora Nélida Funes de Álvarez, donde recitaba en los programas patrios. En 1949, a los 19 años, fue designado locutor, siendo el locutor más joven de la historia de la radio en la Argentina. Entre el 62 y el 64, se radicó en Buenos Aires junto a su esposa e hija, y allí, en esta ciudad, fue designado locutor estable en Radio Rivadavia. En el 62 nace su amistad con Marcelo Verbel y conforman una dupla autoral que le da voz propia a Neuquén hasta y para 1970. Sus nombres se conocen masivamente gracias a las grabaciones e interpretaciones de José Larrarde y los hermanos Verbel. Y lo recordamos a don Napoleón Aguilar a través de los hermanos Verbel, que nos cantan de su padre, de Marcelo Verbel, la música, y de don Napoleón Aguilar, la letra, Romance de Mamá Rosario. Juegos sin machis con la cruz. 6 minutos. 18 grados 6. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. Bueno, José otra... Cepas, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Otra vez un escándalo en la Feria del Libro. Cada vez que se inaugura la Feria del Libro hay un escándalo. Es una vergüenza que no puedan organizar nada sin que haya un problema. Fueron 8 o 10 docentes a protestar por el bachillerato popular. En el momento que estaba hablando el secretario de Cultura de la Nación, Avelluto, Pablo Avelluto, y lo interrumpieron y hubo una serie de situaciones. Y además, mientras hablaba el secretario, gran parte del auditorio se puso de espalda, como que no lo escuchaba. Avelluto, que es periodista y además afiliado al PRO, estuvo durante mucho tiempo al frente de la editorial Sudamericana. O sea, era uno de los hombres que decía, este título se imprime, este no se imprime. Y junto con Planeta, Editorial Sudamericana, son de las que más negocios hacen en el mercado del libro argentino. Resulta que Sudamericana es la que ha sacado el libro de Cristina Fernández, Sinceramente, y de una manera directa o indirecta, Avelluto cobra comisión por esa venta porque sigue teniendo, aunque él lo niegue, vinculaciones con Sudamericana. Pero más allá de estas circunstancias y del escándalo y de todo, yo le sugeriría a la gente de Sudamericana que tomaran algún recaudo porque van a tener algún problema judicial. Porque la tapa del libro de Cristina es virtualmente un plagio. Es decir, hasta la escritura, o sea, la forma de que está escrito el nombre, fue copiado de un libro editado en México que apareció vinculado a otra cosa, por supuesto nada que ver con la política, a la música, y que tiene que ver con una salida que ya se hizo en el año 1960 y algo, 61, para ser concretos. Apareció en 1961. Este libro, que lleva la firma de César Costa, tiene exactamente la misma tapa que copiaron. Igual, se llama igual, la escritura exactamente igual hacia arriba, por lo cual o es una gran coincidencia o es un plagio de tapa. Y si es un plagio de tapa, que se prepare Sudamericana porque puede tener algún tipo de problemas, de esto supongo yo que es ajena a Cristina, y simplemente se lo estamos mencionando, que es una tapa copiada. Ahora, copiado con el mismo nombre, ¿no? Sí, sinceramente, o sea, el mismo nombre de Cristina, copiado de este muchacho. Que en realidad, todo esto ocurre porque ayer cuando se abrió, inmediatamente se agotó el libro de Cristina, y se va a seguir agotando, a 600 pesos, se vende el libro de Cristina, se despacha, tipo caramelo, ¿no? Porque la gente está ávida de leer algo de Cristina Fernández. Y además, porque muchos compran más de un libro y lo llevan de regalo, porque además hacen una militancia a través del libro, por lo cual Sudamericana se ha asegurado un negocio fenomenal. Bueno, Avelluto fue director y sigue teniendo acciones de Sudamericana, o sea, el secretario de Cultura de Macri, el que ayer tuvo el escrache, a su vez por maestros kirchneristas que no lo querían dejar hablar. Pero más allá de estas relaciones de negocio, y más allá de esto que estamos hablando, César Roel Servers es el apellido de este hombre, un mexicano que es abogado, cantor de rock, es quizá una referencia del rock and roll en México, es un hombre que además es muy conocido, productor, cantante, en fin, actor, todo lo que usted puede imaginar. Y viene desde hace muchos años trabajando con el nombre artístico de César Costa. Y este es César Costa, el mexicano famoso a quien le plagiaron la tapa del libro. Pero de corazones, amor, amor, amor, amor, amor. Dime, dime si es así lo que sientes tú por mí. Oh, mi vida, soy... nació el 13 de agosto de 1941, es mexicano, repito, es abogado además. Yo le digo a Sudamericana que se prepare, si es que es una coincidencia, que hagan la aclaración a tiempo y en forma, y si no es una coincidencia, que se preparen porque está copiado. El nombre, la forma de escribir, es una tapa igual en un color casi hasta parecido. 6 de la mañana, 51 minutos. El libro de Cristina se vende en la Feria del Libro. A Belluto lo escracharon para no dejarlo hablar. A Belluto tiene acciones en Sudamericana y gana mucha plata con el libro de Cristina. Es el secretario de Cultura de este gobierno. Y la tapa del libro la copiaron, o es una coincidencia, de un libro de un mexicano. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 52 minutos pasaron de la hora 6. Enrique. Bueno, mucho enojo en River por la irresponsable expulsión del otro día ante Palestino de Chile del colombiano Rafael Santos Borré, que dicen los que conocen el tema del Tribunal de Disciplina de la Conmebol que será suspendido por 3 fechas, por lo cual se va a perder el último partido de la fase de grupos de Copa Libertadores de América ante el Internacional de Porto Alegre en el Pont Monumental, partido que se va a disputar el próximo 6 de mayo. Y que además la Recopa Sudamericana, que tiene que jugar frente al Atlético Paranaense, también posteriormente, también lo va a dejar afuera. Así que no le gustó nada la actitud del colombiano el otro día a Gallardo. Seguramente le va a costar algún dolor de cabeza, teniendo en cuenta que Borré había desplazado junto a Matías Suárez a Ignacio Escoco, una de las figuras en la delantera que tenía el conjunto millonario. A propósito de Suárez, tuvo que salir el otro día ante Palestino, va a estar inactivo como mínimo 2 semanas, así que no va a estar el próximo, es decir, este fin de semana ante Aldo Civi por la Copa de la Superliga, y tampoco va a estar frente al Internacional de Porto Alegre, y es difícil que llegue a los partidos contra el Atlético Paranaense de Brasil por la Recopa Sudamericana, así que complicado el panorama para el equipo millonario de cara a lo que se viene, tanto en la Copa de la Superliga como en la Libertadores y en la Recopa Sudamericana. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 6 minutos estaremos en la hora 7 en el territorio argentino. Cada día que pasa, a medida que nos vamos acercando al invierno, amanece más tarde. Así que todavía es de noche en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Parece evidente que... Hable más alto, por favor. Parece evidente que Macri es perdedor, pero no solo él, sino también cualquier candidato de Cambiemos. Vidal, Reta, quien sea. El plan no ya B, sino C de los sectores de poder real. Entonces, apunta a otra, tiene que apuntar a otra cosa, perdón. Que también creo que está a la vista. Es el proyecto La Baña. Y se me ocurre que hay un esquema, una hipótesis posible de una fórmula y todo un mecanismo. Lustó están flotando por ahí en distintos lugares. Se habla de que Lustó lo quiso traer a La Valle y me parece que fue una cortina de humo. Me parece que una posibilidad es que una fórmula que se le quiera presentar a los indecisos, a los distraídos, a los políticamente analfabetos, sería una fórmula La Baña Lustó, como para que La Baña después de un tiempo de un paso al costado y quede... Sí, bueno, eso lo dijo ayer usted, y yo le dije que no, que Lustó en el proyecto La Baña era candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero de todas maneras, mire, cuando el día 9, si es cierto que Labaña va a hacer una conferencia de prensa y se va a decir que acepta ser candidato a presidente, veremos, porque todos los días van apareciendo candidatos. Y además, mire, si ustedes supieran que hay un montón de gente desconocida que también quiere ser candidato a presidente, vamos a ver si empezamos a poner algunos de los desconocidos al aire para que la gente tenga idea qué cantidad de gente imagina o piensa que es fácil gobernar, ¿no? Sí, creo que es como usted dice, pero por otro lado, es muy poco el tiempo que queda. Entonces, no queda, para mi forma de ver, no queda nada de tiempo. Por eso yo estoy diciendo cosas que no las leo ni las escucho en ningún lado, como que no está la partida para las elecciones, y parece que a nadie le preocupa esto, y yo creo que es preocupante. Me parece muy interesante, un dato que yo no conocí en absoluto, como creo que nadie. No, no sea cosa que con alguna excusa de una carrera bancaria o algo parecido, se quiera ir, ¿no? Bueno, pero si se quiere ir, hay que pensar, demos dos pasos para adelante y ver cómo sigue esta historia. Pero por ahora sigamos por el camino que está a la vista. El que prueba traje me parece que es Pinedo. ¿Perdón? Pinedo está probando trajes. Está bien, pero... digo porque me da la impresión que no tenemos previsto eso, pero puede pasar. ¿Y después puede pasar que una nueva corrida bancaria, así como se lo dijo a la Nación ayer, se lo dijo a la Nación que dos corridas más, Macri no aceptaba y con dos situaciones de inflación igual no podía aguantar el gobierno, y lanzó la propia Nación disfrazándose y diciendo que eran fuentes en Estados Unidos, disfrazándose lo que ellos pensaban, diciendo de que tenía que ser el plan Vidal. La verdad es que ayer volvió a decir el presidente que el candidato era él, pero el único que lo dice es el jefe de gabinete y el propio presidente. Es como que se achicó la mesa. Lo que pasa es que en algún momento Pinedo se podrá probar el traje, pero se lo va a tener que sacar. Algo va a venir en algún momento después. Se va a repetir una situación parecida al vacío del 2001. Yo creo que estamos ante situaciones mucho más graves de las que nos imaginamos. Ahora, sin perjuicio de que esto es lo último que estamos hablando, que usted plantea bien, me parece que es tal vez lo más significativo, lo más interesante, aunque sea más simple e inmediato, miremos lo que está más cerquita. Me parece que el esquema de lo inmediato, sin perjuicio de lo que usted dijo, me parece muy interesante, el camino Pinedo, etcétera, etcétera. Me parece que el esquema del punto inmediato que van a intentar es una cosa tipo Labaña Lustó, con Massa, candidato a gobernar la provincia, porque por algo, como usted comentó ayer o antes de ayer, el encuentro es de Massa y Labaña. Marco Labaña, el hijo del Roberto, en la ciudad de Buenos Aires, con los votos, no ya de Carrió, dejémoslo de lado porque está descalificada, pero sí, lo que importa y lo grave, bueno, no es Carrió, sino la gente que la ha votado a Carrió en Capital. Veremos. Los saludo. Gracias. Es la hora de las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, el resumen de las 7 de la mañana, cuando faltan segundos para esa hora, en la República Argentina. En la capital del país, 18 grados 6 décimas. El pronóstico para Buenos Aires y alrededores para este viernes 26 de abril dice: cielo nublado con probabilidad de lluvias y vientos moderados a regulares del sector este con ráfagas. La máxima estimada 19 grados, el cielo se mantendrá nublado y las lluvias y llovinas por la noche aumentarán. La empresa francesa Carrefour cierra el 6 de mayo su hipermercado de Avenida La Plata, donde volverá al estadio de San Lorenzo de Almagro. Pronóstico extendido para mañana sábado, el cielo estará nublado con probabilidad de lluvias, mejorando con nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector sur. En la tarde-noche del día sábado se encontrará la nubosidad variable y vientos leves a moderado del sur. La temperatura mínima para mañana será de 15 grados y la máxima oscilará en los 22. El domingo habrá una máxima de 24 y una mínima de 14. El cielo estará parcialmente algo nublado, con vientos leves del sector sur. En la tarde-noche del domingo, cielo nublado, vientos leves del oeste. Apertura de la Feria del Libro y lo escracharon al secretario de Cultura, Avelluto. El libro de Cristina se despacha de A3. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas en poder del pirata inglés, la temperatura es de 4 grados y la máxima llegará a 10. El cielo está parcialmente nublado con viento leve del sector norte. El Tribunal Popular encontró libre de culpa y cargo al médico que le puso 6 balazos a un delincuente que entró a robar y que lo había atacado con un hierro. Quedó libre. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio, se presenta el tiempo con ventoso cielo, algo nublado con viento muy fuerte del sudeste. La temperatura en este momento en Marambio es de 5 grados bajo cero y la máxima será de 1 bajo cero. San Lorenzo de Almagro pasó a los octavos de la Libertadores pese a haber perdido. Base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos muy fuertes al temporal del sudeste, con ráfaga, visibilidad buena, en la tarde-noche, nubosidad en aumento. La temperatura en Esperanza actual 3 bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Debuta el campeón mañana a la noche en La Plata frente a Estudiantes por la Supercopita de la Televisión. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas, temperatura en Carlini 1 grado bajo cero, la máxima de 2 sobre cero. En la tarde-noche de Carlini, nubosidad variable con mejoramientos temporarios. El 9 de mayo piensa hacer una conferencia de prensa Roberto Lavagna para anunciar que va a ser candidato a presidente. Base Horcada, mañana con cielo parcialmente nublado y vientos moderados a regulares del noreste. En el Hotel Savoy, propiedad del presidente de Racing Blanco, ayer se lanzó la precandidatura a presidente de Felipe Solá con distintos partidos que apoyan un frente, pero les habló a los peronistas y dijo que quería competir en el frente más amplio del partido justicialista y que la única barrera era Macri y que no tenía después ningún inconveniente con nadie y que no importa la mochila que se trajera, sino que había que trabajar a favor del pueblo. Base San Martín, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 1 sobre cero, nubosidad variable, probabilidad de neblinas. Varios candidatos desconocidos por la opinión pública quieren ser precandidatos presidenciales. Este programa tratará de ubicar algunos para mostrar lo que pasa en la Argentina de hoy, donde todo el mundo está confundido. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas. La temperatura se muestra con una 3 grados bajo cero en este momento y una máxima de 1 grado sobre cero. Base Belgrano 2, nubosidad variable, probabilidad de neblinas. 17 grados bajo cero, temperatura de las 6 de la mañana. La máxima, 14 bajo cero. No está la partida económica para las elecciones. La Cámara Nacional Electoral le mandó urgentemente un pedido al Poder Ejecutivo para que cumpla con la ley por la mora que existe en el envío de los fondos que pone en peligro las elecciones de las PASO y las nacionales. 5 minutos después de las 7 abrimos la página del deporte con Enrique Kepa. Comienzan en el día de hoy los octavos de final de la Copa de la Superliga desde las 21:10 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Talleres recibe Atlético Tucumán, arbitraje de Nicolás La Molina. El equipo de Juan Pablo Boivoda, Talleres con Herrera, Tenaglia, Araujo, Comar y Díaz, Pochettino, Cubas, Juan Ramírez y Ortiz, Dairo Moreno y Sebastián Palacios. Los 11 de Ricardo Zielinski, Atlético Tucumán con Luchetti, San Román, Carrera. Cabral, Bianchi, Avero, Barbona, Mercier, Aliendro y Gervasio Núñez, Leandro Díaz y Javier Toledo. Recordamos, mañana a las 17:45, Lanús recibe a Vélez por este mismo, por esta misma fase de este certamen. Facundo Espinosa, el juez. A las 20, Estudiantes Racing, Fernando Echenique. El domingo, 15:30, Argentino San Lorenzo, Andrés Merlos. 17:45 en Mar del Plata, Aldo Civi, River Plate, Mauro Vigliano. Y a las 20 en Mendoza, Godoy Cruz, Boca, Silvio Truco. El lunes se completa los partidos de ida de octavos de final de la Copa de la Superliga. A las 19 en Victoria, Tigre, Unión de Santa Fe, Ariel Penel. Y a las 21:10 en La Plata, Gimnasia y Esgrima, Defensa y Justicia, Darío Herrera. Comenzó en el día de ayer la 39ª edición del Rally de la República Argentina en tierras cordobesas, más precisamente en Villa Carlos Paz, y a pesar de la lluvia se disputó este primer tramo, esta primera etapa de la competencia, que fue para el estonio Ottanak, ganador de la edición anterior de esta carrera, que ganó con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y 6 décimos para recorrer 1 kilómetro 900 metros que imponía este primer tramo de la competencia. Segundo fue el francés Sebastián Ogier con Citroën. Tercero, Chris Meek con Toyota. Cuarto, Thierry Neuville, el actual puntero del campeonato, con Hyundai. Quinto, Andreas Mikkelsen con otro Hyundai. Y sexto fue el español Dani Sordo con un Hyundai. Hoy continúa desde las 8:10 de la mañana la segunda etapa de la 39ª edición del Rally de la República Argentina. Y en tenis, gran victoria obtuvo el mejor tenista argentino de la actualidad. El bahiense Guido Pella superó al francés Benoît Paire por 7-5 y 6-3 y se clasificó a los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona, antiguo certamen conocido como Conde de Godó. Va a enfrentar en esa instancia al número 5 del mundo, el austríaco Dominic Thiem. Otro que ganó fue el español y máximo favorito a alzarse con el título, Rafael Nadal, que superó a su compatriota David Ferrer por 6-3 y 6-3. Ferrer con este partido se retiró del tenis profesional. Los otros resultados: el japonés Kei Nishikori le ganó al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-1 y 6-3. El ruso Daniil Medvedev hizo lo propio con el estadounidense Mackenzie McDonald por 6-3 y 6-2. El chileno Nicolás Jarry superó a Grigor Dimitrov por 2-6, 6-4 y 7-6. Y el español Roberto Carballés Baena le ganó al chileno Cristian Garín por 6-4 y 7-6. Como le gusta a Macri, estamos ahora abriéndonos al mundo. El Financial Times de Londres ayer tituló: la Argentina está al borde del colapso. En una nota de su corresponsal, da cuenta de que Macri no puede ganar las elecciones, pero además que puede explotar en cualquier momento la economía argentina, y avisa que se están yendo de los activos y se están pasando al dólar. 9 minutos pasan de la hora 7. 18:06 es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, aquí cerca de la Casa de Gobierno, donde Mauricio Macri se reúne habitualmente con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay lluvias aisladas en Buenos Aires en este momento. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Don Miguel, ¿cómo dice que le va? Buen día. Bien, gracias a Dios, aquí andamos. Mientras... suerte que tenés, prestame un poco de tu optimismo. ¿Mi optimismo? No, mira, la situación en la Argentina... ya nos tiene acostumbrados a estos sobresaltos. Qué sé yo, no sé, yo la verdad tengo mis serias dudas. Ya recién estabas hablando de que no le mandan los fondos para las elecciones. Yo creo que por desgracia no llegan estos a las elecciones. Pero eso es hacer futurismo y no me gusta. Yo hablo del pasado. Pues sabés que un día como hoy, en 1829, se produce la batalla de Puente de Márquez. Los federales, los santafesinos al mando del general López y los colorados del Monte de Rosas, a las 6 de la mañana comenzaron los ataques por ambos flancos, con lo que lentamente fueron dominando la acción. Poco antes de las 10, una ruidosa carga de caballería de los indios espantó a los caballos de repuesto de Lavalle, y así vencen al ejército unitario, que poco tiempo antes, es decir, 146 días antes, habían derrocado al gobernador legítimo de Buenos Aires, y 134 días antes habían asesinado al gobernador legítimo de Buenos Aires. San Martín había vuelto cuando se enteró que Dorrego era gobernador, pero cuando llegó acá y supo que Lavalle lo había depuesto y fusilado, decidió no desembarcar. Dorrego desoyó aquel diciembre de 1828, primero de diciembre, cuando Dorrego se va a Cañuelas a encontrarse con Juan Manuel, que había empezado a organizar unas tropas para reponer en el gobierno a Dorrego, pero claro, no había conseguido reunir entre sus hombres y algunos indios la cantidad suficiente como para enfrentarlo a Lavalle, y le sugería a Dorrego que se fueran juntos a Santa Fe, allá a unir fuerzas con las tropas de López, y así en conjunto derrotarlo, como lo hicieron un día como hoy. O sea que hubiera cambiado fundamentalmente la historia si Dorrego hubiera oído a Juan Manuel de Rosas, que con su capacidad de hombre de un solo vistazo, como decía San Martín, darse cuenta de las situaciones. Y otra hubiera sido la historia, porque hubiera sido repuesto en el gobierno pocos días después. Vos sabés que, o sea, un día como hoy, ¿no? También un 26 de abril de 1769, unos cuantos años antes, nació Pedro Medrano. Pedro Medrano es un abogado, fue un abogado y poeta, que nació allá en la Banda Oriental, es decir, participó en el Cabildo Abierto de 1810, está olvidado por la historia, solamente en una calle acá en Buenos Aires lo recuerda. Fue diputado en el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, que declaró la independencia argentina, y fue elegido representando a Buenos Aires, pero este hombre había nacido en la Banda Oriental, y ejerció como primer presidente y pronunció el discurso inaugural de aquella asamblea que declararía la independencia meses después. Y Medrano también fue de los que propuso agregar al acta de la independencia, porque el 9 de julio se había declarado la emancipación de los reyes de España, sus sucesores y metrópolis, pero hubo que agregarle días después, y de toda otra dominación extranjera, porque el propósito de algunos de los que habían declarado la independencia era declararla de España, pero someterse a un protectorado portugués. Medrano fue uno de los hombres que hizo agregar de toda otra dominación extranjera. Pero claro, la historia se lo olvida, y hay una explicación muy simple, cómo se olvidó de este patriota de la Banda Oriental y argentino, porque fue diputado en la Sala de Representantes durante el gobierno de Rosas. Es decir, así la historia olvida a propósito a los hombres que colaboraron, que defendieron la causa federal y suramericana. Era uno de los orientales que luchaba así como Artigas por la integración de la banda oriental también acá a la Confederación Argentina. Desgraciadamente la historia no registra cantidad enorme de grandes patriotas. Y volviendo a la actualidad, Miguel, yo no sé, yo la verdad que estoy bastante, siempre, como vos dijiste, trato de ser positivo, porque los argentinos, desgraciadamente, en los últimos años estamos eligiendo, estamos votando por la negativa, algo que no es positivo en sí mismo. Para en contra de, ¿no? Acá se juntan voluntades en contra de, y eso... Bueno, eso es lo que el sistema nos ha propuesto, y por eso no hay alternancia. Vos fíjate que se repiten, van, vienen, y siempre son las mismas personas y las mismas caras. Pero, a ver, el problema acá es viejo. Hablábamos del enfrentamiento de Dorrego y Lavalle. Esta grieta que hay entre argentinos viene desde aquella época, es decir, desde la Revolución de Mayo, cuando los morenistas estaban enfrentados con los saavedristas. Es decir, los argentinos, si buscamos en profundidad, en realidad el enfrentamiento es entre argentinos liberales, para los que todo lo que venga de afuera es bueno, y argentinos que estamos convencidos que debemos ser a partir de nosotros mismos, como decía San Martín, serás lo que debes hacer o no serás nada. Es decir, nos falta a los argentinos ser verdaderamente argentinos. Perón también lo dijo en su momento cuando dijo, Argentina es el hogar, debemos arrancar a partir de sentir. Pero cuando definió que esto lo arreglamos entre todos, lo arregla sí, nadie, tampoco lo escuchamos, ¿no? No. Somos muy difíciles. No, yo no creo que sea un pueblo difícil. Lo que pasa es que somos muy difíciles. Todo el poder de comunicación está en manos del bando contrario, de los liberales. Es decir, ellos tienen el poder del dinero y con el poder del dinero compran periodistas, manejan periódicos, manejan los canales de comunicación, radios, televisión, y van machacando todos los días. Bueno, es la prensa canalla al servicio de intereses, como históricamente ha ocurrido, que no tiene nada que ver con los intereses populares. Y bueno, ese es el grave problema de los argentinos. Ojalá pudiéramos llegar, aunque sea a las elecciones, no falta mucho, pero sí. Yo veo que este gobierno no aguanta, se cae solo. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Te saludo. Buen fin de semana para todos. Punta de lanza al volar, manchada de pena va. Y cuando cante esta zamba, la federal la vez seguirá. Y cuando cante esta zamba, la federal la vez seguirá. Soy mazorquero de ley, el vino me hace pelear, y el filo de mi cuchillo busca la vida del Banco Paz. Y el filo de mi cuchillo busca la vida del Banco Paz. En el carmín de mi gorro, como el corazón, llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Segundo. Thank you. pedir que me mande a la montonera, don Juan Manuel. Para pedir que me mande a la montonera, don Juan Manuel. Queriéndose de morir, mi vaso me seguirá. Y el ruido de guardamontes y de trabuco revivirá. Y el ruido de guardamontes y de trabuco revivirá. En el carmín de mi gorro, rojo como el corazón, llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 22 minutos pasan de la hora 7, Daniel. Bueno, ¿cómo te va, Miguel? Clan Victoria de Barraca Central, que sigue haciendo historia, que le ganó por Copa Argentina 1-0 a Unión de Santa Fe, que espera rival, que va a salir del ganador de San Lorenzo y Estudiantes de San Luis. Hoy van a jugar por la primera C, siempre y cuando el tiempo lo permita, 15:30 Sportivo Barracas, Central Córdoba de Rosario, 15:30 Luján Berazategui. Hay que decir, Miguel, que volvieron a robar en el estadio Raúl Conti, de Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la zona de utilería, rompieron las puertas y se llevaron absolutamente todo lo que había dentro de la utilería. Decir que están muy contentos en Liniers de Bahía Blanca. Había una novela en el medio entre Racing y la entidad de Bahía Blanca. Liniers finalmente va a cobrar 3 millones de euros por el pase de Lautaro Martínez. Vos como compra Racing, no como ha hecho históricamente los deberes bien la administración de Blanco, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, tenía un porcentaje la gente de Liniers de Bahía Blanca y ahora va a recibir lo que le corresponde, que son 3 millones de euros. ¿Te imaginas ese dinero en Bahía lo que hace, no? No, tremendo. Ya dijeron que lo van a invertir en obras, en infraestructura para el club. Decir que en lo que tiene que ver con Arsenal, tendría un solo cambio. ¿Te acordás, Miguel, cuando te dije Sarmiento juega de local y es el más complicado? Bueno, no nos equivocamos, jugó muy mal, sintió una presión tremenda. El partido igual lo gana 3-1, pero realmente jugó uno de los peores partidos del campeonato. Sintió, sin ningún tipo de dudas, el equipo de Iván Delfino la presión. El equipo va a presentar el mismo 11, Sarmiento de Junín, no va a tener cambios. Como decíamos, Arsenal va a tener la vuelta de Zoraire, que cumplió la suspensión al primer equipo. Hay venta anticipada, hay caravana de los hinchas del Sarmiento de Junín que van a venir en una cantidad importante de micros, una caravana con autos particulares y también algunos camiones. Decir que en Almagro mejora Damián Arce de un golpe, en Platense Tarragona, en lo que tiene que ver con Ferro, felicitar a Ferro que se acaba de consagrar bicampeón de reserva. En este caso, empató 1-1 con Arsenal, ganó 4-1 los penales y volvió a salir campeón Ferro en reserva por segundo año consecutivo. Se confirmó que va a seguir el Gordo Común, que además, porque estaba en fila de pelear el descenso, lo tomó de manera interina y después quedó el Gordo Cordón, que estaba trabajando abajo y que no es la primera vez que se hace cargo del primer equipo. Yo creo que si lo ganaba un partido antes o dos, lo metía en el reducido. Decir que Almirante Brown Riestra se juega mañana 13:05 televisado. Docción Excursionista, que se iba a jugar en el día de hoy, perdón, finalmente se juega en el día de mañana a la hora 11, también mañana a la hora 11, Liniers Muniz, en lo que tiene que ver con la Ferrer, se pasó para el lunes 15:30, y tal cual habíamos adelantado, Miguel, mañana 15 horas, el clásico Deportivo Merlo y Tusengó en el Parque San Martín, el arbitraje de Cristian Suárez, con público de ambas parcialidades, con 250 efectivos, 1000 hinchas de Tusengó, partido que va a ser televisado. Esperemos que no haya inconveniente, ¿no? Esperemos que no haya inconvenientes. En la primera rueda se jugó en cancha de Tusengó, hubo una multitud de hinchas del Deportivo Merlo y no pasó nada, estuvo todo tranquilo y todo bien. Hacemos votos para que se dé lo mismo. Decime, ¿quién cambió camiseta, Unión o Barraca Central? Mira, yo no lo pude ver el partido, Miguel, estaba al aire, pero me parece que Barraca Central jugó con la habitual, ¿eh? Igual. Porque es la misma casaca. Claro, hizo una vez el local Unión, pero se jugó en cancha de Arsenal, pero no pude ver el partido porque estábamos trabajando en la radio, ¿viste? Pero me parece que Barraca Central jugó con la tradicional esta noche. Viejo Lobo de Mar, el gato Salvador Dalíbe, nos visita en nuestro programa de radio. Te saludo. Un abrazo, hasta el lunes. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué pasó con Pareto, Enrique? Acaba de ganar una medalla de oro, en este caso en el Panamericano de Lima, nuestra compatriota Paula Pareto, doble medallista olímpica. Un fenómeno. La verdad que no deja de cosechar medallas, en este caso es doble medallista olímpica y campeona mundial 2015, y la categoría hasta 48 kilos, ganó ayer la medalla de oro en el Panamericano de Lima, donde participan 222 deportistas de 29 países. Es increíble, la verdad que lo que hace esta chica es impresionante. Verdaderamente hay que destacarla. Le ganó en una de las semifinales. ¿Es médica, abogada? Sí, es médica. Médica, ¿no? Es médica. En una de las semifinales le ganó a la cubana Vanessa Godínez Alemán, y en la lucha por la medalla de oro le ganó a la brasileña Natala Brígida, bronce en el Gran Slam de Düsseldorf. Un aplauso para Barreto, la verdad. Sí, ¿no? La verdad que sí, es para destacarlo de esta chica que nunca baja del podio y realmente nos da siempre satisfacciones a quienes amamos el deporte, en este caso un deporte tan difícil como el judo. La judoka Barreto, entonces, otra vez oro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Manuel Augusto Jugo, santiagueño, compositor, guitarrero y cantor, nació el 26 de abril de 1902 en la ciudad de Santiago del Estero. Se crió en el barrio chino, muy cerquita del regimiento número 18 de infantería de la ciudad de Santiago, y después de andar cantando por distintas provincias del norte, lo convocó don Andrés Chazarreta, quien lo incorporó a su compañía de arte nativo. En 1936 debutó con ese grupo en Radio El Mundo de Buenos Aires y grabó a dúo con Miguel Acuña, y el artista hizo historia en nuestra música integrando más tarde el dúo Corbalán Jugo, también siempre junto a don Andrés Chazarreta. De esa unión con Leónidas del Jesús Nono Corbalán duró 45 años y recorrieron todo el país tocando en los conjuntos de don Andrés Chazarreta, Balón Peralta Luna y de José Gómez Basualdo. Falleció Augusto Jugo el 23 de octubre de 2007, pero nos dejó numerosas de sus obras que se hicieron muy conocidas en las voces de los grandes, como por ejemplo Los Tucutucu, que le grabaron un hermoso tema de su autoría que se llama Qué lindo se ha puesto el pago, y que es un clásico de nuestro folclore. Alberto Pereira Mele. Sí, Carlos, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Miguel. Mira, vos sabés que ayer, cuando uno veía la cobertura internacional que hicieron de Putin y el líder de Corea del Norte, sí. Uno piensa, ¿para quién era el mensaje? ¿No? Porque había un mensaje doble ahí. Por un lado, Putin diciendo, yo sigo manejando parte del mundo y estoy reinstalando a Rusia. Y por otro lado, el líder de Corea diciéndole a Estados Unidos, mirá, si vos no me das todo lo que me prometiste para que yo pueda avanzar un poco y emparentarme a mis hermanos de Corea del Sur, me lo van a dar los rusos, ¿no? Me parece que es un mensaje doble. Sí, no solamente es un mensaje doble, Miguel. Yo veía la desinformación siempre tan grande en nuestros supuestos periodistas que había como una especie de risa de que el líder coreano llegaba a Rusia en un tren blindado. Y lo que nadie analizaba era de que desde hace casi 2 años que se viene negociando en las reuniones de Vladivostok un acuerdo entre las dos Coreas. ¿Y cuál era el principal elemento unificador de esas reuniones? Era justamente una alianza mediante la cual las dos Coreas se conectan ferroviariamente y a través de ella luego con Rusia, y así pueden integrarse en el famoso este nuevo modelo chino que se llama el nuevo Camino de la Seda, que son grandes rutas ferroviarias por un lado y algunas rutas marítimas nuevas. Y entonces era también una clara demostración de que la interconectividad entre Rusia y Corea ya ha empezado a realizarse con este viaje a través de ferroviario, que antes no se realizaba. Por lo tanto, acá estamos en presencia de una primera exposición concreta y real de que la conexión ha empezado ya a funcionar, y esto va a ser un paso más en este avance de la unificación y el arreglo de las dos Coreas, y además de integrarse dentro del bloque euroasiático, que es lo más importante que está ocurriendo en este siglo y por estos días también, porque se está realizando en China un gran congreso en el que van a participar numerosísimos países, tremenda la cantidad de jefes de Estado que van a participar sobre la nueva ruta de la seda. A pesar de todas las presiones norteamericanas, a pesar de las trabas que está intentando poner para frenar ese desarrollo, se sigue avanzando a gran velocidad en esa unificación de los países euroasiáticos, y esto es evidente, una clara demostración de poder y de fuerza. Vos sabés que también anda por aquí Dugin hablando otra vez, ahora un poco más importante el lugar que le da Perón, habla de la comunidad organizada ahora Dugin, es decir, tratando de vender un poco la imagen esa famosa de Putin, de la tercera vía y esas cosas que ellos quisieron más o menos trasladar, que no tiene nada que ver con la tercera posición de Perón, pero que tiene que ver con el buscar un escape a lo que hasta ese momento había sido Rusia y la nueva Rusia o el nuevo tiempo de Rusia. Y por otro lado, te encontrás con que estamos frente a una situación internacional muy compleja para el presidente norteamericano, porque no sabemos en qué va a terminar. Hay una especie de alianza entre demócratas y republicanos que quieren pedir que dé explicaciones por el famoso afer de Rusia, ¿no? Sí, internamente continúan en Estados Unidos los movimientos de desestabilización también contra Trump. No nos olvidemos de que no solamente los demócratas, sino también dentro del mismo grupo republicano hay elementos que representan el Estado profundo y el cambio de política interna que está intentando llevar adelante Donald Trump en contra de la tradición de los últimos 40 años, que ha sido el triunfo del sector financiero sobre el sector industrial, y justamente Trump representa lo contrario, representa el sector más productivo en contra del sector financiero, y allí donde vemos luego cómo se traslada ese conflicto, y se puede verificar esto a través de todas estas distintas ataques que recibe. Pero bueno, esa es la interna norteamericana profunda que también se ve en la práctica, ¿no? El tema es que mientras eso ocurre, también Estados Unidos, para posicionarse, y la administración Trump también para lograr esos objetivos, también empieza a aplicar una serie de medidas en el mundo que afecta profundamente los intereses de las naciones, y por supuesto eso lleva a mayor conflictividad. El caso de la prohibición casi absoluta de que se le compre petróleo a algunos países como es Irán y Venezuela, ahora ya se habla también de la posibilidad de un bloqueo naval a Venezuela para evitar que puedan salir buques petroleros, es realmente grave. Y con Irán está pasando lo mismo, Irán le quieren prohibir tener la posibilidad de crecimiento, bloqueándole su principal factor económico que es la venta del petróleo y del gas, y ya se habla que a partir del 2 de mayo, acá dentro de un par de días, sanciona a todos los países que le compren el petróleo y el gas. El único pequeño detalle es que en Asia, por ejemplo, los principales compradores son China y la India. Bueno, y ya que estás hablando de compradores chinos, Edenor está vendiendo el 51% de sus acciones en China en este momento. Bueno, China no va a parar en lo más mínimo, a pesar de todas las presiones y tensiones que quiera implementar Estados Unidos, ¿no? China continúa con su objetivo claro y concreto de posicionarse como prácticamente el gran poder económico que va a suplantar a Estados Unidos. Es que son principal potencia capitalista. Yo creo que supera a Estados Unidos, porque además son tenedores de la deuda de Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto, correcto. Y bueno, han trabajado aprovechando las mismas herramientas que da el capitalismo. Pues claro, se trasladaron, hicieron, es decir, para adentro hicieron el comunismo estatista, digamos, con los trabajadores y demás, y para afuera hicieron el capitalismo de penetración, y bueno, en ese equilibrio se han quedado con una mano de obra de 1.500 millones de personas que trabajan en condiciones como quiere el Estado, y que exporta el Estado y compra y el Estado disfrazado de particulares, ¿no? Sí, totalmente, pero fíjate vos cómo es las paradojas, ¿no? De un régimen que es comunista, pero que en lo económico es liberal y globalizante. Sí. Pasó con Amazon, el famoso gigante Amazon, que en el fondo es un gigantesco monopolio de venta minorista, ha dado pérdida en China. ¿Por qué? Y porque en China no ha podido hacer lo que hace en los principales países, entre comillas, capitalistas, que es monopolizar todo, no pagar impuestos, imponerse en forma avasalladora y eliminar a todos los competidores. En China le pusieron las reglas de juego liberal, que tiene que competir, que tiene que pagar los impuestos y que tiene que tener control del Estado, y eso lo llevó prácticamente a la quiebra en China. O sea, observemos realmente también cómo los chinos, utilizando las mismas armas y herramientas que han estado usando siempre el capitalismo común, está causándole fuertes golpes a los grupos monopólicos occidentales, y en este caso específico Amazon. Tampoco Google pudo hacer lo que quería en China, etcétera, etcétera. Esto también demuestra de que dentro del mismo capitalismo hay variables y hay distintas formas de conseguir objetivos, y cuando el Estado es fuerte y tiene objetivos claros, no se pueden hacer los locos, por más poder económico que tengan a nivel global, como es lo que... Pero también nos queda algo internacional para tocar. ¿Cómo? ¿Nos queda algo pendiente, digo, para tocar? No, solamente que en África y en toda la zona continúan los conflictos que han estado incentivando los europeos, y ahora no saben cómo apagar el incendio, y nada, no hay otras grandes situaciones en este momento. Bueno, entonces, a partir de que no hay más nada internacionalmente, pasamos a lo local, cordobés y regional. ¿Qué va a pasar con Talleres y Atlético? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con Talleres y Atlético de Tucumán? Ay, sí que me mataste. ¿Qué pensás? ¿Tenés pálpito a favor o no? Y yo siempre voy a tener el pálpito de que gane nuestro pobre equipito cordobés, así que... Sí, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Justamente con la red argentina de Radio Difusión, transmiten desde la Plaza Independencia de la ciudad de Tucumán. Y hoy ha recibido la gentil visita de la señora esposa del primer magistrado, doña María de la Larte de Perón,

gobierno impuesto como un deber con la masa trabajadora, vengo no a traer una limosna, sino a traer algo que nuestros trabajadores se lo merecen. Pero en cada paquete vean ustedes una esperanza, vean el cariño de Evita y vean ese amor grande del coronel Perón por su descansar. En que todos los trabajadores argentinos tienen al coronel Perón como su presidente, sin venir a Tucumán, porque tenía una deuda con todos los tucumanos cuando el 16 de octubre de 1945 salieron a la calle para pedir la libertad de su jefe. Votando a su jefe, el coronel Perón. Y como modesta mujer del pueblo que he salido y que ustedes saben perfectamente, no he tenido otra posición que estar al lado de los que sufren, de nuestros queridos descamisados que son carne propia de nuestra Argentina. Que seguirán acompañando hasta la muerte, como hasta la muerte lo seguirá el coronel Perón a su descansar. Yo no perderé momento de mi vida, no perderé momento de mi vida sin hacer todo el bien posible que pueda hacer a nuestros queridos descamisados. Por tres cosas: por ser pueblo, pueblo nuestro, ese pueblo valeroso que el 17 de octubre fue por imponerse a la oligarquía para rescatar a nuestro querido coronel Perón. Por ser los trabajadores argentinos, por ser los trabajadores argentinos, los hijos directos de nuestro querido coronel Perón. Y también por tener una gran deuda con este pueblo, una deuda tan grande que cuando fue noche para la argentinidad y fue noche para mi corazón de mujer, ustedes supieron devolverme a mi hogar, a nuestro querido coronel Perón. Y es por eso que acortando kilómetros y desafiando todos los inconvenientes, desafiando todos los trabajos y las agitaciones, estaré al lado de los descamisados para traerles mi ternura de mujer agradecida y mi ternura de mujer argentina que ven a por ustedes. Y es por eso que en esas embajadas de amor he querido elegir al secretario de Trabajo y Previsión, que es carne del pueblo trabajador argentino y carne de todos los descamisados, me acompañe, y a dirigentes obreros que son carne de nuestro pueblo y que son lo que el coronel Perón quiere, que tengan una vida más feliz y que haya menos pobres y menos ricos. Yo como mujer argentina y como mujer de pueblo me he puesto al frente como un soldado nada más de las mujeres argentinas para defender todos nuestros derechos, para que en el futuro se nos reconozca más y trabajemos hacia un futuro mejor. Y es por eso que velo por todas las mujeres desde mi modesta situación, para llevarles en el futuro un alivio, una mejora, una sonrisa, que será el fruto más grande que yo podré recibir, la sonrisa de las mujeres descamisadas. Especialmente toda la descansada, porque yo me he puesto al lado de ella como una mujer del pueblo que soy, y orgullosa de ser mujer del pueblo, y no al lado de esas 100 familias que han sido la desgracia de nuestro país. Pueden tener confianza las mujeres trabajadoras del país, que en Evita tienen a una hermana, a una compañera que no dormirá y que no vivirá hasta verlas felices a todas ustedes. hay más bandera que la nuestra. Porque, y que no tienen que victoriar a nadie, nada más que al coronel Perón, que es el verdadero líder de todos los trabajadores argentinos. No soy yo por mi condición del general Perón la más indicada para hablar por ser la señora de él, pero yo, dejando a un lado mi condición de esposa de nuestro querido coronel Perón, me pongo como una mujer de pueblo, como una descamisada más y como una peronista a hablar de lo que es el coronel Perón para todos nosotros. No deben olvidarse ustedes que yo he salido de la fila de este pueblo trabajador que se forjó en el dolor del taller y en el dolor del trabajo y que soy una mujer argentina que sueña por la felicidad de los argentinos, de una Argentina grande y justa como sueña el coronel Perón. Por eso hoy me siento orgullosa de haber pisado tierra tucumana, por ser una tierra gloriosa, cuna de la independencia, y por ser también una tierra de descansados que en momentos amargos para la Argentina y para nuestra patria supo estar al lado del coronel Perón. Y en esta visita fugaz que hago a Tucumán, les dejo mi corazón de mujer agradecida y que en esos mensajes que yo traigo, que es una embajada de esperanza, de amor, de confraternidad para esa obra grande y grande y fuerte para los trabajadores argentinos que está realizando desde la Casa Rosada nuestro querido coronel Perón. Esta visita es hoy nada más que un motivo para traerles el abrazo del querido coronel Perón y el abrazo de una mujer de pueblo agradecida por todos los descamisados tucumanos. Paquetes y de víveres, pero debido a los grandes accidentes que ha habido por las grandes aglomeraciones, se realizará mañana y día subsiguiente, que la intendencia dirá en los sitios, porque no quisiera que pasaran más desgracias que las que hemos tenido que lamentar por la gran multitud de gente y la gran aglomeración. Hoy les traigo un mensaje, como he dicho, porque mi ayuda es una ayuda de corazón para que sepan que el coronel Perón está al lado de sus trabajadores y no se olvida ni se olvidará jamás, ni aún en la muerte de todos ustedes. Queridos trabajadores de Tucumán, mujeres tucumanas, bajen mis palabras, que si no son de gran elocuencia, del corazón de una mujer simple, de una mujer como ustedes, todo mi amor y todo el cariño que les manda el coronel Perón. Y que esta Navidad la pasen más feliz que en las otras pasadas y que esta Navidad sea una Navidad de esperanza hacia un futuro mejor, que es el futuro que lo lleva el jefe de todos los trabajadores argentinos. Nada más. Presidente de la Nación Argentina. Habló doña María Eva Duarte de Perón. En el centenario de Evita Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 9 en Buenos Aires, es la hora 8, un minuto en el territorio nacional, 18 grados 6 con lluvia en la ciudad. Declarar no culpable a quien en defensa propia le puso 6 balazos a un delincuente. El jurado popular consideró que el cirujano actuó en legítima defensa. No culpable, el médico Lino Vizar Catalay, de 64 años, favorecido con el jurado popular que lo juzgó por haber matado a Ricardo Numo Caber, un delincuente de 24 años, quien el 26 de agosto del 2016 lo asaltó cuando